Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. La mayoría de mis amigos, es decir, de la gente con quien mantengo vínculos sociales y de amena conversación, coinciden en que si bien han visto mi incorporación al Frente Amplio, por lo menos el acto de votar, no militancias, coinciden, decíamos, en opinar que mantenemos muchos rasgos de los que ellos condenan como de derecha. Todo es según el color del cristal con que se mira. De derecha a nosotros. Lo que yo veo, sí, es que el Frente Amplio ha mutado hacia lo que llaman derecha en forma sorprendente. Entonces, yo soy lo que era. Los Frente Amplistas se han derechizado. ¿Cómo que no? En mis tiempos de estudiante, los muros de Montevideo estaban plagados de sentencias hechas por gente de izquierda, tales como Yanquis, Gojón, los soviets al poder, y antes un Gómez al Senado. Era un tiempo en que el Partido Comunista no tenía un solo senador, sino, embargo, ahora con varios y muchos lugares en sitios de decisión. Ahora, aquellos eslogan como nacionalizar la banca, aquellos otros como no pagar la deuda externa, parece que ya lo echaron al olvido. ¿Cómo entonces? ¿Soy yo el que viró a la derecha? No era que la religión era el opio de los pueblos. Yo sigo pensando así. Pero la militancia y la dirigencia del Frente Amplio ya no piensa así. ¿Cómo? Ahora el partido de gobierno está ayudando a los productores agropecuarios y le piden perdón por ponerle impuestos. Cuando el Frente Amplio que yo conocí clamaba por la reforma agraria. ¿O no? ¿Qué quedó de aquel himno llamado a desalambrar? Sigo sin entender a quienes mendigan como que tengo resacas de derecha, mientras que todo el Frente Amplio, tan contrario a las privatizaciones, se ha pasado ideológicamente con armas y bagaje a apoyar todas las privatizaciones, desde Pluna a las 10 empresas que integran el holding de ANCAP. ¿Dónde está el hombre nuevo? ¿Dónde está el socialismo como único camino para que el hombre se libere? ¿Dónde está el criterio de condenar el uso de drogas, aún las más blandas, que se catalogaban como adormecedor de conciencias? ¿De derecha es yo? No cometeré el pecado de agraviar a los amigos Frente Amplistas, tildándolos de derecha. Pero los viejos, los que vimos desde afuera los planteamientos de antes, no entendemos mucho. Nadie recuerda aquel insulto a los rosados que salvaron a los bancos fundidos. ¿Qué hizo el Frente, nosotros, los del Frente, con COFAC gracias a Venezuela y con el comercial abriéndonos de piernas para la Scotiabank? El Frente Amplio es un lindo partido político, fruto de la unión de varios frentes de opinión. El problema ahora está en los personalismos. No los estaremos derechizando. Para que lo pensemos, digo. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.